Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Tarde gris en Buenos Aires, 19:03, y decimos buenas tardes, muy buen karma para todos. Recordá que estás en Vox 102.9. Te hacemos compañía por dos horas en esto que aquí comienza y se llama Good Karma Radio, Radio Show. Show. Hey. Muy bien. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Y otra vez tenemos una ausencia, pero ¿que dónde está señorita Grey? Nuestra señorita Grey no está hoy, sí. Está. Así que la vamos a extrañar, tío, que nos vais a tener que escuchar a nosotros dos todo el tiempo. Así que la gente, a ver, se pone contenta que nos escucha solo a nosotros y nos va a escuchar a esa voz femenina tan sexy, tan dulce. Por supuesto que la van a extrañar a Grey. Grey es una parte muy importante del programa. Pero nos dice la hora. Pero eso te iba a decir, tío, que le vamos a pedir la hora en algún momento a salir al aire. Pero que bueno, que está atendiendo unos asuntillos. Así que esperemos que todo se mejore y la queremos apenas pueda salir, ¿por qué no? Claro, claro. Todo el buen karma para ella. Se lo mandamos desde acá. Eso. Vamos a empezar con el programa, tío, que digas las redes y todo eso que es tu. Bueno, tenemos saludos para toda la gente que está conectada. Obviamente, recuerden que pueden empezar a comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, que es el 11-6400-7047. Muy bien, tío. Y a través del Facebook también, que es Good Karma Radio Show. Sí, tenemos un Insta también, ¿no? Es lo mismo, Good Karma Radio Show. Y que todos saben que la hemos cagado con el Twitter que te hemos puesto. Good Karma Radio 1, con ese 1 que quedó descolocado ahí. Sí, pero que en realidad Twitter lo ha hecho porque somos los primeros, tío. O porque otros se... Y que obviamente también tenemos un canal de YouTube que se llama Good Karma Radio Show. Así que, a ver, gente, buscarnos en las redes con el mismo nombre por todos lados. Oye. Por supuesto, búsquennos como Good Karma Radio Show, especialmente en nuestro canal de YouTube, que está en pleno crecimiento. Estamos cargando contenido todos los días. De esto se está encargando acá nuestro amigo Zeta, que lo está haciendo excelentemente. Está sacando todas las cosas que tenemos en el arcón. Y ¿quién nos está custodiando? El arcón de los recuerdos. Sí, ¿quién nos está custodiando cada cosa que subimos ahí, Zeta? El señor Gessle. Por supuesto. Que le ha picado a la campanilla. Así que nada. Eso, sí. A ver si todos se suman al canal y se empiezan a suscribir. Que nuestro canal no está monetizado, pero que a nosotros nos ayuda mucho. Sobre todo Gessle, que le encanta que subamos todos los videos. Claro, claro. Muy bien. ¿Cómo así va pasando? En cualquier momento vamos a tener un Telegram, que se pueden armar grupos Telegram y ahí podemos interactuar con los fanáticos y que nos pidan cosas. Así que eso ahí está. Es una buena idea. Tenemos un montón de seguidores que les va a interesar. Pero que todo el mundo está haciendo ahora grupos de Telegram, así que vamos a ver si lo implementamos. No sé si nos queremos volver locos, pero bueno, vamos a ver qué sale. Sí. Con las tecnologías nosotros no nos llevamos muy bien. Así que se viene quizás el Telegram Good Karma. Ay, por Dios, tío, pero que sí, que eso va a ser... Más un trabajo todavía sobre que no tenemos, ¿no? Pero sobre que no tenemos se suman más trabajo, pero eso solo se metan en camisa de once balas. Tío, cuéntanos de qué vamos a tener el programa de hoy, por Dios. Tenemos de todo, tenemos por supuesto un montón de estrenos, tenemos nuestra parte de They Got the Look, que también tenés estreno vos, ¿no, Zeta? Pero por supuesto, no sabemos todavía si lo podemos pasar, pero sí, lo vamos a pasar igual, porque nos encanta romper las reglas, porque somos rebeldes y porque a Disney le encanta también, así que se lo vamos a pasar. Sí, sí, sí, tenemos una parte de flashback también. También, que están celebrando los del flashback, así que señor Tagrey lo ha elegido y ahí lo vamos a pasar. Ok, ok. ¿Y tú tienes un estreno? Tenemos un estreno también. Tenemos estreno también el día de hoy, tenemos también un poco de música en vivo, tenemos a una señorita nórdica también, que vamos a tener en tendencias, así que tenemos un montón de programas. A ver, para todas las fanáticas de Dimash que estáis conectadas en el Insta, tenemos un estreno de Dimash también. Tenemos estreno también. Así que aplausos, sí, sí. Pulpo, para Dimash, que ha estrenado un tema y se lo vamos a pasar, por fin. Hay un montón de artistas que están estrenando temas así como alegóricos a la situación en la que estamos pasando. De Rolling Stone también, vos sabés que Zeta, que estuvo estrenando un tema por estos días, con un video un tanto como volver al futuro, porque el video fue realizado antes de que pasara todo esto, y el tema se llama Viviendo en una ciudad fantasma, y es como que encaja en todo lo que está pasando ahora. Pero perfecto, tío, que lo he visto en las noticias, sí, que hay que pasarlo, sí, en algún momento también. En algún momento lo vamos a pasar también. Hay como esa onda de que hay un montón de artistas que están largando material con esta cuarentena. Pero por supuesto, tío, que hay que pasar. Así que con este día de lluvia, vamos a estar haciendo tortas fritas. ¿Tienes tortas fritas ahí? Yo no tengo torta nada más, no tengo torta fritas. Es que en el estudio nosotros nos cansamos de pedir que algún alma caritativa nos trajera algunas tortas fritas. Vos pedías alguna tarta ahí, una pasta frola, que nunca nos trajeron. Hoy acá, sí, en mi micro oficina que tengo armada para salir al aire, acá en casa, tengo clientes del multishop que me trajeron pastelitos, trajeron tortas fritas. Pero muy bien casa, a esos clientes. Sí, acá en casa también hicieron tortas fritas, así que merendando a lo grande acá. Muy bien a esos clientes que llevan cosas, a ver si mandan a la radio cuando volvamos al estudio. Cuando volvamos, hablando, sí, por supuesto. Y hablando de pedir cosas, le decimos a la gente de Don Rubio y toda su grupo que tenemos la picada pendiente. Como para que no se olviden. Pero que no se van a olvidar, porque se los voy a recordar a cada programa. Y otra cosa, a la señora de Luis Miguel no le vamos a pasar el poder. De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a empezar con el programa, tío. Pulpo, ¿vamos arrancando? ¿Con qué vamos a arrancar, obviamente? Con los mismísimos Roxette. Por supuesto. ¿Presentás vos, Zeta? Que no me acuerdo, que preséntalo tú. Vamos a escuchar. que no me acuerdo a quién tenemos, así que te dejo todo a ti. Vamos a arrancar con algo bien power con Roxette y Showride, ¿sí? ¿Vamos, Pulpo? A eso. Come on, join the Joyride, everybody. Get your tickets here. Hello, you fool. I love you. You

Good Karma Radio Show. Estreno. Volvemos. Aquí estamos, hola. Pero ¿cómo está, señorita Grey? Por Dios, qué placer escucharte. Las apuradas, chicos. A veces la vida, vieron, nos pone unos obstáculos que hay que vencer en el camino. Y bueno, pero el buen karma es más firme, el buen karma es más fuerte. Todos los sábados para hacer este programa con ustedes, que es absolutamente necesario para renovar las energías. Por supuesto. Exacto. De eso se trata, de un karma, tía, que vas a ver que todo se va a solucionar. Sí. Y es como que en estas dos horas renovamos un poco de toda esta energía que necesitamos, igual, Grey. Eso. Es como que yo no podía bajar la torta. Para renovarnos las energías entre nosotros y para renovárselas a la gente. Por supuesto. Es un ida y vuelta, bueno, esto. Eso. A ver, tío, concéntrate en tu segmento que tenemos ahora. Cierto. Pulpo, necesito, si me subís un poquito la cortina para comentarle a la gente. Subime la cortina y bajame la cortina. Nueve semanas y media, chicos. Pero que al Pulpo, las indicaciones que le da, Estamos escuchando a Niall Horan, ¿sí? Este muchacho que nos visitó en 2018, que tuvo un Luna Park repleto de gente, un ex One Direction, ¿sí? Y estamos en el momento de estreno del programa. Vamos a ir con este chico irlandés, ¿sí? Que, por cierto, se está cumpliendo 10 años del aniversario de la salida de esta banda. Ustedes saben que fue una máquina de hacer dinero todo esto, y seguramente las compañías, para aprovechar el tema del aniversario, seguramente los van a estar reuniendo y los fanáticos van a estar más que contentos. Van a tener para generar un poco más de billetes ahí. Así que nada, vamos a estar presentando un estreno de este chico que vamos a estar escuchando, Black and White. ¿Eso no es Michael Jackson? Tiene el mismo título, ¿no? Sí. Y lo estrenó hace muchísimo más tiempo. Así que el título, por lo menos, de estreno no es. El título no, bueno. En cuanto a contenido musical, sí, está lindo el tema, está bueno. Así que vamos. Buen dato ahí, Grey. Vamos con el estreno. That first night we were standing at your door, fumbling for your keys, then I kissed you. Ask me if I wanna come inside, 'cause we didn't wanna end the night. Then you took my hand and I followed you. Hey, I see us in black and white, crystal clear on starlight. Sitting here in your living room, telling stories while we share a drink or two. And there's a vision I've been holding in my mind. We're 65 in US. When did I first know? I always knew. And I see us in black and white, crystal clear. Starlit night, and all your gorgeous colors. I promise that I'll love you for the rest of my life. white, crystal clear on a starlit night. There'll never be another. I promise that I love you. Giga Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Que el pulpo necesita aire. Llegaste a tiempo, Grey, para tu segmento. Llegué justito. ¿Y qué segmento tenemos hoy? Agradezco primero y principal a ustedes por haberlo haberme ayudado a prepararlo con este día tan especial que vengo teniendo. Pero, a ver, el motivo por el cual está sonando esta canción que amo completamente es porque se están cumpliendo 30 años de este álbum. Para mí es mejor álbum de Rata Blanca, Magos, Espadas y Rosas. Bueno, genial. ¿Ustedes lo han escuchado? Pero temazo, tío, ¿quién se podía escapar a Rata Blanca por allá por los 90? Sí. Claro. ¿Quién se ha cantado esta música que está sonando de fondo, Mujer Amante? ¿Quién no ha dedicado a este tema? Pero por supuesto, tío, ¿quién no la ha dedicado? Y además, el guitarrista de Rata Blanca, que no recuerdo el nombre, que se me ha ido, en ese momento salió elegido como mejor... Walter Sardino. Ha salido como el mejor guitarrista de todos los tiempos en ese momento. Yo me acuerdo que le habían entregado un premio. Pero qué brillante. Pero yo me quedé fascinada viéndolo tocar a Sardino. La verdad es que lo que hace, el sonido que le saca las guitarras, chicos, es impresionante. Y ni hablar de la voz de Adrián Barilari. Sí, es una genialidad absoluta. Realmente para mí son todo el conjunto en Rata Blanca suenan de lo maravilloso. Y este álbum realmente tuvo magia, o sea, la palabra magos en el medio es realmente significativa, porque creo que ha marcado nuestra adolescencia de una forma muy muy fuerte. Y que ya ha cumplido 30 años este álbum, pero que no me lo puedo creer que paren un poco el tiempo, que me quiero bajar. Y bueno, venimos festejando tantos aniversarios, tantos momentos conmemorativos, que por qué no vamos a estar festejando también nosotros, que tenemos nuestro programa número 25, chicos. Pero 25 programas, sí. Pero que hemos llegado sin matarnos, por Dios. Vieron cuando nosotros estábamos tímidamente el año pasado con un programa cada 15 días, aquel 8 de septiembre, exactamente, y ahora se han pasado 25 programas. 8 de septiembre, día del cumpleaños de mi abuela, que ya no la tengo, pero lo cumpliría el 8 de septiembre, así que ha traído buena suerte también. Bien. El 8 recuerda, es una linda fecha. El día 8 en sí encierra momentos lindos, el 8 de abril, que es más lejos. Es verdad, ¿cómo olvidar el día de Ferro? Claro. Señorita Grey, es arrancado con yo, porque hoy cuando armamos esta cama recordé a aquel sonido cuando tenemos el taxi y escuchamos el radio. Claramente. Hay que ponerlo ahí en los 25. Sí, por supuesto. Así que bueno, vamos a dejarnos de presentaciones y de recuerdos. Vamos con los efectos entonces, Grey. Temazo de Rata Blanca. Eso, y ayer todo la guitarra en el aire, que bien no sé cómo lo estoy haciendo la guitarra ahora cuando me viene el parto. Sí. Vamos a escuchar la leyenda de la de El Mago. ¿Qué les parece, Pulpito? ¿Estás ahí? Amiga, le daba fuerzas para to look. Eyes on your harem scat. Pero qué bonito que es mi cortina, cómo me gusta a mí mi separador. Muy bien, ahí. Pero porque cada vez que escucho a los niños de... Ya lo he dicho el programa anterior, pero lo voy a volver a repetir porque el público se renueva, dice la chiqui. Me encanta cuando viene Mavi No Water. Me da ganas de bailar, ¿qué quiere que les diga? Me da ganas de pararme cual la vieja. Y todos los artistas que estás creciendo dan ganas de bailar, Zeta. Sí, sí, tal cual. Pero que nosotros bailamos con todo. Así nos pongan a Marí cantando esos juicios, lo bailamos con todo. Con el top queen. Nosotros tenemos ganas de bailar, diga la verdad. Pero que hasta el top queen bailamos, que viene Patricio y nos trae el remix de top queen y lo bailamos, ¿no? Y al final, sí. Saludos a Patricio. Saludos a Patricio, que quizás no está escuchando. Bueno, le habíamos traído, yo he presentado a este niño, como a ese, en Malvin. Es medio sueco, es americano, pero es más americano que sueco. Y justamente a Oscar, creo que en media hora o en una hora está haciendo un directo desde New York que le va a estar transmitiendo en YouTube. Así que sí, no, mejor no, porque se van a... No lo van a ver el directo. Pues, iba a decir, pues nada, no le vamos a promocionar, porque se va a escapar a escuchar eso. Que escuchen aquí que se va a presentar el nuevo single. Que está muy lindo, es muy simpático. Y así como me ha gustado hoy, dije, bueno, hay que pasar. Así que, nada, pues vamos a escuchar a Don Pulpo, a Simpatín con. Backstabber. Looking out for something, man, that couldn't be destroyed. Running through the city with somebody else's sins. Well, all I ever wanted was just somewhere to begin. Well, they stab you in the back and they wanna see you crack. And they say you go to heaven in a brand new Cadillac. They wanna see you hurt and they treat you just like dirt. And you soon find out that life is just a four-letter word. Feeling like a poor boy on the line. I was 16 years old in an A state of mind. I was hanging out in Playland with some kids from Ozone Park, playing computer games and learned to kill like a shark. They stab you in the back and they wanna see you crack. And they say you'll go to heaven in a brand new Cadillac. They've given you a script and they wanna see you trip. But you spit the poison out cause you're sick. Good Karma Radio Show.

¿Qué dice que está sonando? Me grita por la cucaracha que está sonando. Está sonando como cortina Be The One, que fue el primer éxito de Dua Lipa. Sabemos que la sigue rompiendo con su álbum Future Nostalgia, y hoy vamos a estar escuchando un vivo, pero de su álbum anterior. El tema es el tema New Rules, que fue uno de los grandes hits de su álbum homónimo del año pasado, así que vamos a ir con un tema en vivo, bien, bien power, bien arriba. Vamos a escuchar a Dua Lipa con New Rules. ¿New Rules o es la cortina? ¿New Rules o Be The One? No, vamos a escuchar New Rules en vivo. Ah, pensé que estaba, perdón, chicos, saben que hoy estoy media desconectada. Ah, yo también pensé que era al revés, pero no me quiero meter. Aclárele al pulpo cuál es el tema que le tiene que dar play, por las dudas. Vamos a estar escuchando New Rules. Porque para mí estaban al revés en las playlists, o sea, New Rules lo teníamos en la cortina y Be The One lo teníamos como el tema central. Claro, que así lo habíamos armado en la grilla y yo para eso la pasé, que ni la has leído, pero no importa. Has hecho la gran Z, que no se lee nada. La Z tiene la grilla a mano y la sabe, hoy no la sabe Bri. Chicos, así no nos podemos poner de acuerdo. A ver, Pulpo, tú que te escuchamos por la cucaracha, ¿cuál es el tema que va a salir al aire ahora? Eso, sacan al aire. Muy bien, Pulpo. Bravo bien, por el Pulpo. Bien ahí, yo justo les dije que no estaba escuchando la cortina, si no me hubiera dado cuenta. Vamos a escuchar News. Ahí suena Be The One, ahí hemos arreglado todo, que aquí se arregla todo en 3, 2, 1. Se arregla todo, vamos. Perfecto, vamos. Genio, nuestro pulpo, amamos a nuestro pulpo malotas. Pero armamos la... Eso. ¡Ay, mamá pulpa! ¡Ay, mamá pulpa! Vamos con nuestra tendencia en vivo. Vaya, vamos con esta tendencia. Wow, San Diego, thank you so much for such an amazing evening. Now this is our last song. You guys ready to party? Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Come on. Don't let him in, you have to kick him out again. Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Show. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Flashback. Flashback, porque Rata Blanca no puede tener una sola parte. Yo escucho re mal, Amir. Yo también. Hola, chicos. Muy mal te escucho. No. Hola. Hola. Yo los escucho bien, ¿ustedes no me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Sí, eso se dijo al aire. Gray está haciendo la parabólica ahí. ¿Gray qué? Ahora te digo que no te he escuchado nada. Está haciendo la parabólica. Ah, sí, que yo estoy haciendo la cruya. Pero estoy como Daniel San. Que pule, pule, limpia, limpia. Que estoy como el Daniel San. De nuestro lado, chicos. Lo hemos perdido al Brix. Que tiene que volver, que tiene que hacer su segmento. No, estamos con Flashback. Ah, es el tuyo. Pero que imaginen cómo hacemos el programa, que no escucho nada. Levanta el audífono. Pero que soy un hombre grande, un hombre jubilado. Prende el audífono, Zeta, por favor, te lo pido. Hola, hola, hola, Wilkarma. Ahí está, capaz que la abuela nos escucha mejor. Hola, yo los escucho re bien. Hola, abuela. Hola, abuela. ¿Cómo les va? Les pasé a saludar un poquito. Pero no te quiero robar, porque a mí me gusta el del Flashbang. El del Flashbang. A todos nos encanta, abuela. A mí me encanta porque me hace acordar a mis épocas. Entonces me pasé por acá porque me dijeron que venía el del Flashbang. Sí, ahora vamos a escuchar, escuchamos antes un tema y ahora vamos a escuchar otro temazo de una banda que estoy segura que usted la va a ver en vivo. Pero que segura, a ver cuál banda has traído. Rata Blanca, abuela. Ay, la Rata Blanca, con lo que tenía la casa allí infestada de ratas antes, donde vivía. Cuando no, vivía la... guitarrista. Atrás del galpón tenía ese estado de rata que no eran blancas, eran más ratas que dos. Te cuento, abuela, que yo una vez me crucé a Walter Sardino en la calle. Me quedé inmóvil mirando. Pero que si yo me la llevo a cruzarse, me cae en agua. Y yo más o menos, ¿eh? Y seguro que te habrás meado, se te habrá escapado un pichín. Yo te lo puedo asegurar que me lo quedé mirando... como diciendo, acaba de pasar Walter Sardino por al lado mío. Y no le dijiste, y no le dijiste nada. No pude reaccionar. No. Pero le hubieses tirado con el cortiño. Sabes que lo engancha y no lo devolves más vos. No, con esos pechos turgentes lo ve y se vuelve loco. Te hace el baile de la guitarra en el aire arriba de los pechos. Eso también. Pero, ¿sabes qué? Usted, abuela, en sus buenas épocas debe haber tenido una buena delantera también. También, pero ahora se ha caído, está más para por ahí, como el ánimo de la gente en la cuarentena. No, que en estas dos horas el ánimo está bien arriba, abuela. Y acá la gente se pone como loca. En el Instagram y en el Twitter están todos. No, en el Twitter no, mentira, les mentí, porque la han cagado con el uno. Pero en el Instagram y en el Facebook están como locas. Las medinas. Las fanáticas de Dima se están esperando el temazo. Están on fire, están on fire esas chicas de Dimash. Para mí hay que postearlo en la foto del Dimash sin remera. A ver si se vuelven locos. Le van a tirar con las bombachas y los cortiños, seguro. Sí. Bueno, te dejo escuchar tu segmento, el de las ratas. Sí, el de Rata Blanca, no el de las ratas. Y las ratas blancas, qué lindo, deben ser hamsters. Si son ratas blancas, deben ser hamsters. No, una rata de madre. Sí. Hablando de su madre, también le mando un beso a su madre, al que se ha disparado el Instagram. Ay, que se ha disparado la radio. Ha entrado como loca en la radio. Viste que las cosas se disparan en cuarentena. Uno no sabe cómo se pasan las cosas, pero pasa. Sí, pasan todas las cosas de forma extraña. Así que mandemos el tema de Rata Blanca, El Beso de la Bruja, y dejan de pasar cosas extrañas al aire. Sí, así que no hay que se vayan las brujas con los besos, mira. ¿Qué le vas a dar el beso al pulpo, seguro? Yeah. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Deluxe. Eyes on your heart, yeah. ¿Estamos al aire? Estamos al aire y voy a hacer la Gran Brix a ver el pulpo, que me llevas la cortina, por Dios. Pero está sonando, está sonando la llamada entrante de mi celular. No, no te está sonando el celular, Brix. Estamos escuchando a Mono Mai al aire. Eso. Muy buena la cortina. Bueno, a ver, niños, que teníamos saludos. Si quieren enviar saludos, mensajitos, que la gente está como loca. Sí, sí, sí, nos están llegando muchos, muchos mensajes. La centralita está que explota. Es verdad. Le quiero mandar un abrazo grande a Mirri, que está desde el minuto cero escuchándonos. Muy bien, saludos a Mirri. Saludos y abrazo grande al otro lado del océano, a mi cuñada y a mi hermano que están ya en la cama escuchándonos y nos dicen que el programa está genial. Desde Palma de Mallorca. Desde Palma de Mallorca, exactamente. Abrazos, hola. Aplausos ahí, gracias. Y Chuy, esa pancita hermosa que sigue creciendo. Ah, pero qué bonito, Teo. A las chicas de Dimas que estaban, que nos habían mandado mensaje a la radio. Pero que estáis como locas esas niñas, por Dios, en el Instagram han enloquecido con el tema. Que les pasamos recién. Pero que han enloquecido, que han dicho que gracias por semejante regalo, que no se lo esperabais. Gracias a ellas por estar siempre haciendo el aguante ahí del otro lado también. Sí, por supuesto, gracias a todos. ¿Y Brix tiene? ¿A quién más tienen para saludar por ahí? A ver, Brix, que tenía saludos. Sí, tengo saludos también para Pamela, Marcos y Santi, que están escuchando ahí del otro lado. Un abrazo fuerte. Gracias a Pamela. Gracias por el apoyo. Son oyentes nuevos que están escuchando el programa, así que esperemos que les guste. Y que se queden con nosotros y que nos vuelvan a sintonizar el próximo sábado. Y ahí que pongan su like en la página de Facebook. Eso, a darle like, a suscribirse, a picarle a la campanita y a escucharnos, por supuesto. Por supuesto, bien ahí. Y si nos quieren mandar torta frita, alguna pasta flora o algo, pero bienvenido sea. Bien, bienvenido, por favor, que la mía llegue a Castelar. Pero claro, que llegue a Castelar, aquí a San Telmo, no, a todos lados. Vos estás en Castelar, Greg, y me había olvidado. Sí, sí, sí. También tenemos conectada a Diana, que manda saludos. Ah, tenemos... Diana, que le mando un beso. Que ha hecho una torta, por eso se ha venido la lluvia. No sé, ¿será que la hizo realmente ella? Pero sí, la ha hecho. Vale, el marido creo que lo han hospitalizado ahora, pero sí, sí, la ha hecho ella, sí. Tenemos también a Guillermo desde Granburg que nos está escuchando. Un abrazo fuerte para Guillermo. Eso, a Guillermo. Tenemos a Lucía de San José también, que nos está escuchando. Tenemos a Silvana, abrazo fuerte para Sil. Dani, Valeria, Maga, muchas gracias a Dani que nos estuvo ayudando esta semana con unas cositas para la página. Lo hemos vuelto loco, lo he vuelto loco al pobre Dani, pero bueno. Tenemos también a Loli, tenemos a Ted también, un abrazo fuerte, que está Ted desde Suecia. Muy bien. Un beso grande, Ted. Sí, así que bueno, Ted también, siempre fiel ahí. Muy bien. Vos, Zeta, tenés saluditos. Pero yo quiero saludar a toda la gente del Insta que están ahí, y bueno, a las niñas de Dimas, que se las hemos saludado, y que ahí están diciendo ahí que tenemos fans, que nos quieren, que le encanta el programa, y que gracias por estar siempre apoyando a Dimas, no solamente a Dimas. Todos están esperando algo que creo que está relacionado con la cortina que estamos escuchando. Está todo... ¡El estreno! El estreno, tenemos... El mismísimo estreno de lo nuevo de Mono Mai, que vamos a contar un poco de qué va esto. Mono Mai ha lanzado su nuevo tema, Fighting for the Future, que yo al principio he leído Peleando por la Fortuna, Fighting for the Fortune, que me pareció un tema mucho más grande. Pero que yo me lo imaginaba cual heredero, pero que quería... Muy de Capricornio es eso. Totalmente. Y después dije, no, no es Fortune, es Future. Y bueno, pero ha lanzado el nuevo Mono Mai, que creo que sale... Todos los argentinos estamos enojados con esa... Vamos a reclamarlo al mismísimo Gessle aquí, porque no ha puesto la mismísima bandera de Argentina en esa tapa. Falta la bandera argentina en la tapa. A los que no conocen Mono Mai, a los que no han seguido esa página... Kepler sacó una foto en la cual se encuentran dos integrantes de la banda Mono Mai. Así que es. Son integrantes ficticios, o sea, son personajes creados para este proyecto. Para este proyecto, exactamente. Y de fondo hay un montón de banderas del mundo. Y entre todas esas banderas no está la bandera argentina. Así que, señora de Luis Miguel, que no se lo vamos a pasar a Luis Miguel, tampoco le vamos a mandar la tapa de Monomaina hasta que no aparezca la bandera argentina en esa puta tapa. Pero bueno, tenemos ese pequeño reclamo para hacerle a nuestro querido Gessle. Yo creo que el mismísimo Gessle está evaluando que la contratapa del single sea la gran bandera argentina. Más le conviene. Para compensar. Una radio argentina, un medio argentino, está haciendo el estreno de su nuevo tema para toda Latinoamérica. ¿Saben por qué no ha puesto la tapa, la bandera en la tapa de la nueva, del nuevo single? Porque sabe que Argentina responde y que somos los mejores, que no necesitamos estar en la tapa, porque sabe que estamos ahí, arriba de todo. No la creemos ni nosotros, pero sí, dale, vamos por esa porquería. Pero sí, pero a ver, no puede haber puesto, pero bueno, este señor, bueno, es un señor grande y se le ha olvidado. Así que bueno, vamos, Pulpo. Seguido del estreno, vamos a estar escuchando algo más. Vamos a estar escuchando el nuevo tema de Jessica Folk, que lo ha hecho con varios suecos, y se llama We Are The One. Es un tema hermoso. Hermoso, pero lo que estáis esperando todos es lo nuevo en Monomaina. Así que, Pulpo, a darle play y mande Fighting for the Future. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Yeah. Good Karma Radio Show. World of worry, world of change, world of lives rearranged. Join together in song. We are one, we are one. We have doubts, we have fears. We share the hurt, we share the tears. We are here, we're not alone. We are one, we are one, we are one, we are one. Hear the miles made by us. All the love reunite us. We will rise and overcome. We are one, we are one, we are one, we are one. One world, one fight, one heart, one life. Karma Radio Show. Showing for you, I will. you ever had a feeling you're taking all for granted? You wake up every morning and expect to rise. Have you ever had a moment to look into the mirror, to find a person who won't open her eyes? Have you ever felt the presence, or is it all in the past? Yeah. So mesmerizing, it chills you to the bone. Have you ever been in love and overcome that first fear? Well, then you know that no one makes it on their own. Did you ever catch the sunset? Tendencias. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine. Volvemos, vamos con una entrega más de una partecita de tendencias. Ahora que estamos los tres, que siempre hemos estado. Más como el sol. Que yo haya llegado tarde no significa que no esté. Bueno, pero justamente esa parte siempre por ahí va primero, así que menos mal que está ahora que estamos los tres. Yo sé que me necesitas para esos comentarios infaltables, pero en realidad acá el que hace mejores comentarios es Zeta. No, Igualmente hoy tenemos a una señora artista, mucho para hablar, creo que no vamos a tener. Eso, pero bueno, no tiene tres pezones. Vamos con... ¿No tiene datos curiosos? Sí, hay. Pero la relevancia del día de hoy es otra. Ok. Contanos. Tenemos a un artista que tiene 316 millones de reproducciones en Spotify, 100 millones en YouTube, 100 millones en YouTube. ¡Wow! Vamos a estar hablando. ¡Ah, de... wow! La señorita Mabel Alabama Fair McKay, más conocida como Mabel. En criollo, Mabel. No tengo ni idea, tendrá las botas reproducciones, pero no sé ni de quién me habla. De la tía Mabel nos habla. Pero que, la tía Mabel. Pero que le ha puesto la tía Mabel, la ha puesto la tía Mabel a cantar y ahora le quiere vender como que es la mega estrella, que seguro que es la tía Mabel. Y capaz. Hoy tenemos a una cantante y compositora sueco-inglesa, ¿sí? ¿Sabes? Sí. Yo no sabía de esta ascendencia de ella. Nació en Málaga, creció y estudió música en un conservatorio de Estocolmo, ¿sí? Se le dice que es hija de la realeza musical a Mabel. La llaman así porque su padre es un productor musical sueco muy importante. Y su madre, a ver si recuerdan. ¿Se acuerdan la cantante de... No nos acordamos. ¿Seven Seconds? ¿En los 90? ¿Seven Seconds? La negra. La negra. Sí. Naná, algo. Sí, ella misma. Tengo la canción, pero no tengo la cantante, chicos. Seven seconds. Claro. En esa época yo solamente escuchaba música y no me preocupaba por saber quiénes eran los artistas. Ah, no, que son Naná Cherry, algo con Naná es el nombre. No me acuerdo ahora el nombre completo de ella. Sí. Bueno, no importa, es la madre de ella, la tía, la prima. ¿Quién? Ella es la madre de Mabel, sí, tal cual. Pero ella es una señora negra. Es una señora negra, Mabel no. Pero que le ha metido los cuernos al marido, seguro. Así que no sé qué onda, qué pasó ahí. Diría una amiga que tengo, Rosana Julia, que ha venido a destrozar la raza. Porque le ha salido blanquita la hija. Hoy en día reside en Londres, donde desarrolla su carrera musical principalmente. Es una de las voces más populares del Reino Unido en este momento. De hecho, el año pasado fue revelación del año, y este año, en la entrega de los Brit Awards 2020, fue la celebridad femenina del año, se llevó esa estatuilla. Así que fue un momento muy bueno para ella. Está sonando muchísimo en Europa. Y vamos con algunos datitos de esta chica. Saben que se ocupa mucho de su estética, de su imagen. Una de las cosas que más ama de sí misma son sus pestañas. De hecho, saben que vive controlando sus pestañas. Yo me pregunto, en estos días de cuarentena, ¿quién le hará el mantenimiento de sus pestañas? Me pregunto quién le hará el mantenimiento. Punto. Las pestañas continúen igual que la última vez que se las hicieron. ¿Cómo? Que te hemos perdido un poco y no he entendido. Esta chica, señora, o no sé, porque no dijo cuántos años tiene. La tía Mabel. La tía Mabel. Para mí es una persona grande. Sí, para mí también. A mí lo que más me preocupa es la señora Mabel, quien le hace el mantenimiento. Claro. Y que es importante el mantenimiento en la cuarentena. Mantenimiento. A propósito de lo que estás diciendo, Zeta, vos sabés que ella se pregunta a menudo si todos recibirán tanta oferta sexual como ella. Y que todo es gracias a las pestañas. Que de a rato le incomoda. Ella se pregunta si todo el mundo recibirá tanta demanda sexual como ella. Y no sé, que para mí las vistas que tiene en YouTube no son de los videos normales que uno puede ver. Para mí tiene un cara de hot. Hay una... Que tenemos que picar por ahí y por eso tiene tanta cantidad de reproducciones. Y ahora cuando termine el programa yo la voy a buscar en PorTube o XTube alguna vez. Alguna página de eso. Hay una fruta, una verdura que es su predilecta. Basta, Dios, que no me hagas decir cosas, que ya sé cuál es. Podés adivinar cuál es. Estos curiosos nosotros los inventamos, ¿no? Sí, pero que empieza con verga y termina con mota, seguro. No, esta chica ama tomar jugos de pepino. Come ensalada de pepino. ¡Hala, Dios! Muy lejos estaba. Pero que le encanta el gurka. para poder tener su cutis, ¿sí? Se hace una crema con pepino, estuve leyendo, que parte de su belleza. Tío, pero que me estás buscando la lengua, tío, pero que no me hagas, no, que me parece que nos vamos a ir a la palpa, porque nos van a levantar el programa. Pero que está buscando que yo le haga la máscara facial de pepino, de crema de pepino, tío. Vos decís que vas por las pestañas y le das... Pero... No, quiero decir nada, no. Pero que nos vamos a la palpa. Pero que le han plastificado la cara, tía. Esta chica, saben que ganó un juicio, estaba por decir un juicio muy importante, pero creo que por inversa, ganó un juicio a un estilista, ¿sí? Por una mala praxis que se le empezó a caer el cabello y después tuvo que utilizar por un tiempito unas pelucas, no sé si habrá sido para tanto, pero bueno, tiene ese dato curioso. Pero que tanta máscara de crema de pepino que le ha hecho caer el pelo. Vamos a ir a escuchar uno de los últimos trabajos de Mabel, ¿sí? Vamos a estar escuchando su última producción, que se llama Boyfriend, ¿sí? Que necesita un boyfriend para que le haga el mantenimiento. Claro. Y eso te pregunto porque tiene tanto. Pero claro que la tía Mabel, que a mí se me viene pinturrajeada como Homero cuando ha hecho la pistola de maquillaje. No, que es muy hermosa para ser la tía Mabel. Fíjense después. Después lo vamos a googlear y vamos a postear un video. Lo googleamos, sí, hay presentaciones en vivo, inclusive, así que, bueno, vamos, Pulpo, con este tema para escuchar, con Mabel y Boyfriend. I've been looking for somebody, trying to kick it with somebody. I need a root boy to tell me something sweet. Same time, got his hands up on my body. I wanna get hot when he taking low, low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shawty, so come and get it if you got it. All the girls round the world, I know you know what I mean. I get a little sexy when I'm lonely. I'm looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch that's probably running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy to turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga. I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when he get the nana. Boy, you ready for the pleasure? And don't you know it's now or never? Looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch that's probably running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy to turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga. I know what I need. All my girls round the world.

thing before. Hit my best friend and the boy next door. Fool for love, fool on fire. She won't come in from the rain. She's oceans running down the drain. Blue as ice and desire. Don't you wanna break her? Don't you wanna take her home? Don't you wanna make her? And don't you wanna take her home? She walks like she don't care. Wanna take her everywhere. Ew, it makes you wanna cry. She's like a millionaire, walking on imported air. Ew, it makes you want to die. Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero que lo he escuchado en la Casa de las Flores y me ha recordado de lo bueno que era este tema y dije, hay que seguro escucharlo. Seguro que lo pidió mamá Cora. No, sí, seguro que esa vieja lo ha pedido. Esa vieja se ha fumado esos buenos churros. Bueno, se y que se nos... programa, chicos. Tengo que se nos ha... esa mala noticia. Que se nos ha pasado como... ¡Suscríbete, monja! Se nos fue. Se nos ha ido, ¿no? Sí, se nos fue. Son las 9 de la noche. No, a ver, vamos a hacerlo como corresponde. Señorita Grey, ¿me dice la hora? Son las 21:02 ahora. O sea que ya nos están corriendo. Que va a venir el niño que viene después y nos va a cagar a cuatro. Sí, así que la Vox tiene que seguir con su programación y nosotros tenemos que dar nuestros agradecimientos finales. Sí, vamos, porque ya nos estamos yendo, así que bueno, gente, se nos terminó el programa, así que les agradecemos por estar del otro lado. Un placer, como siempre, saludarlos a todos del otro lado y por supuesto a nuestro excelente equipo de trabajo. En los controles tuvimos a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la asistencia de producción, la señorita Karin, que extraño su café. En la dirección general. Todos extrañamos su café. En la dirección general y controlando todo ahí minuciosamente, la señora Claudia Daporta. Recuerden que esto es, un sí, contenido Claudia, exclusivo. Claudia está con la escopeta ahí para que no, la raya. En la parte de tendencia va a venir y nos va a censurar a todos. A la vieja la va a censurar, la va a sacar del programa. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones, así que bueno, gente, quédense en casa, sean felices, nos encontramos en 7 días y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Esto es un muy buen karma para todos. That big, big house, there are 50 doors, one of them leads to your heart. In the time of spring, I passed your gates and tried to make a start. All I knew was the scent of sea and you. I've been in love before, how about you? There's a time for the good in life, a time to kill the pain in life. Dream about the sun, you queen of rain. In that big old house, there are 50 beds. One of them leads to your soul. It's a bed of fear, a bed of threats, regrets and sheets so cold. All I knew, your eyes so velvet blue. I've been in love before, how about you? No escape for the broken hearted.